mami. Lo que le fui, te fuiste a él. Mara se fue para Varadero, yo le puse mi freno, pero se fue. Me dejó una nota que decía será otra vez. Yo le puse el freno a Mara, pero Mara se fue a pasear por Varadero. Pero Mara se fue para Varadero, yo le puse mi freno, pero se fue. Me dejó una nota que decía será otra vez. Yo le puse el freno a Mara, pero Mara se fue a pasear por Varadero. Si te supieras lo que yo he pasado desde la última vez que te vi. Si tú supieras lo que yo he sufrido, cariño, solo por tenerte a ti. Siento que todo el tiempo se ha parado, la luna es bella y tú no estás aquí. Todo ha cambiado desde que has marchado, princesa, ya no puedo ser feliz. Ring, ring, ring, ring, agua, mi niña partió. Cuéntame, mimi, cuando regresa, está lindo, ¿no? Dime mi reloj. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring. Ay, yo, mi niña partió. Mi niña partió. Cuando regresa, dime mi reloj. Caso si yo te he faltado, perdóname si alguna vez grité. Yo soy un pobre loco enamorado, mi diosa, como no lo puedes ver. La vida es corta y la noche es tan larga, y las estrellas ya no podrán ser las mariposas que siempre he soñado graciosas. Si llegue el amanecer, ring, ring, reloj, ring, ring, ring, ring, partió. Mi niña partió. Anda, cuando regresa, dime mi reloj. Ring, ring, ay, ring, Mario. Ring, ring. Mi niña partió. Cuando regresa, dime mi reloj. Ring, ring, Marita. Ring, ring, ring. Mara se fue pa' Varadero, yo le puse mi freno, pero se fue. Me dejó una nota que decía será otra vez. Yo le puse el freno a Mara, pero Mara se fue a pasear por Varadero. Pero Mara se fue pa' Varadero, yo le puse mi freno, pero se fue. Me dejó una nota que decía será otra vez. Yo le puse el freno a Mara, pero Mara se fue a pasear por Varadero. Pero sí, sí, sí, usted mi mano, no, no, no. Y Anice tampoco, Tatiana, Eliana, no, no, no, no, no, su canestida, en Varadero, no, no, no, no, no, no, para La Habana, para La Habana, no, no, no, no, no, Mara, así, pues mire, la anda buscando, ¿sabes? No, su novio sí, ok, bueno, allá tú. Estabas tú, dime qué voy a hacer, mi diosa graciosa, pecosa, chistosa, celosa. Sin ti no veo luz, no, no, no, no. Luna que se quiebra, no, sobre no, las tinieblas, no, no. Dime dónde planto bandera, dónde planto. Y por las calles van conejo y nadie sabe a dónde va, pero lo han visto con Marita guarachando en la rumba. Varadero, Varadero va. Luna que se quiebra, sobre de todos tus errores. Te cogieron andando en Varadero sin sabores. Si ay, ay, yo, la gente me está cantando. Te cogieron. Ay, ay, yo, la niña me está coreando. Si te vieron, si te vieron de sorpresa. Te